Ese pibe está de la cabeza, todo el día está manibuleando. Antes era un pibe resano y ahora está como que malo coco marciano, pam pam pam, malo coco marciano. Y así no podía seguir, que se fue a pegar a San Martín, a la Corea o a la Carcova a comprar. La que tomaba Maradona, la que tomaba Maradona. No tomé, no tomé, no tomé, te está pegando más. No tomé, no tomé si no sabes tomar. Y si tomas, no sabes quién es comida. Las palmas.